ay, ay, ay. Te despojaron, te despojaron de tus vestiduras. Ay, ay, ay, ay, padre mío. Pasión sin saber lo que hacían y tú a toito. Y el hijo de la amargura.